Vamos a comenzar hoy la plática con una pregunta. Cuando usted lee algún libro o tal vez escucha un mensaje acerca del inminente regreso del Señor, que en cualquier momento el Señor puede levantar a su iglesia, sacarla de aquí, de la tierra, y llevársela, ¿cuál es el impacto que eso tiene en su vida? ¿Qué es lo que usted siente? ¿Siente alegría, gozo? ¿Se siente animado? ¿Le gusta escuchar temas que traten este asunto? ¿Le gusta leer libros que hablen claramente acerca del arrebatamiento de la iglesia? ¿Le anima o le preocupa saber que el Señor puede recoger a los suyos en cualquier momento y que usted también va a participar o no? Bueno, trataré de ser en primer lugar bíblico, como siempre lo hacemos, y en segundo lugar lo más claro que pueda para que nadie quede aquí un tanto confuso y no sepa qué realmente se quería comunicar con este tema. Ciertamente no lo vamos a terminar hoy, vamos a continuar después con algunos otros aspectos relacionados con el rapto de la iglesia. Primero que todo, la Biblia claramente habla del arrebatamiento. Yo sé que hay muchos escritores famosos, el autor del libro Cristianismo en Crisis, Hank Hennegraaff, a quien conozco personalmente, él francamente no cree que va a haber tal cosa como arrebatamiento de la iglesia. Y hay muchos otros cristianos que no creen. Yo los respeto mucho, no quiere decir que no son salvos, nada de eso. Pero mi pregunta es, ¿dónde meterán muchos textos bíblicos y cómo los interpretarán? Yo entiendo que algunos cristianos que no son renombrados en el sentido de que no han escrito libros, no son predicadores ni nada de eso, tampoco creen en el arrebatamiento de la iglesia. Yo respeto a esa gente. Pero vamos a ver si de verdad la Biblia habla sobre esto. En primer lugar, quiero que veamos qué es lo que Jesús dijo sobre esto, porque luego tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos también a Juan. Veremos hasta dónde podremos llegar. Vamos primero a Lucas 17, 20 al 30 y también 34 al 36. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán: helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora versículo 22 de Lucas 17. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá, cuando desearéis ver uno de estos días del Hijo de Dios, de los días del Hijo del Hombre, y no veréis. Y os dirán: helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 34 ahora. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Todo esto en Lucas 17, 20 al 30 y 34 al 36. Aquí se habla de la venida del Salvador en su reino, de acuerdo con la Biblia, entre el arrebatamiento y la inauguración de su reino, pasa una semana de Dios, que son 7 años, 7 días para él. Jesús dijo que esto será tan rápido que no habrá necesidad buscarlo en algún lugar del planeta, porque será muy rápido, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo o de un extremo del cielo al otro, así también será el Hijo del Hombre en su día, es decir, cuando Él venga. Versículo 24. Pero primero es necesario que padezca mucho, dijo en Lucas 17, 25, hablando de su muerte clavado de la cruz. Esto ya pasó, esto ya es historia. Jesús comparó su regreso con dos eventos que para cuando Él hablaba ya era historia. Comparó con el diluvio en los días de Noé y con la destrucción de Sodoma, Gomorra y otras ciudades en ese valle en los días de Lot. El énfasis que tenemos aquí cuando Jesús habla es que antes del diluvio, Noé y su familia fueron puestos a salvo. Cuando ya estaban en lugar seguro, comenzó esa catástrofe universal que conocemos como el diluvio de Noé. Sobre esto la Biblia en Génesis 7, 5 al 12 dice lo siguiente. Si ustedes quieren seguir la lectura, buscan en Génesis 7, 5 al 12. Y dice así: e hizo Noé, estoy leyendo en el versículo 5, conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Hasta aquí la cita. Debemos subrayar algunas palabras aquí. Se nos dice que e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, en el versículo 5. También dice que Noé era un caballero de 600 años cuando comenzó el diluvio. Usted dirá, pero eso no puede ser. No se preocupe, yo todavía no alcancé 600 y usted tampoco. Así que después vamos a ver, algún día vamos a estudiar la cuestión de los longevos de la época en la Biblia. Pero los años son literales, no se preocupen hasta ahora. Cuando comenzaba el diluvio, la familia de Noé, lo mismo que los animales, entraron en el arca. Los versículos 10 y 11 nos informan del año, mes y día cuando ocurrió esto. Los detalles estos no podemos omitirlos. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquí tenemos año, mes y día. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Yo no tengo la menor duda de que esto realmente sucedió, tal como dice la Biblia. Yo no tengo problema, razón por la cual nuestro Señor comparó su venida con estos dos eventos, el caso de Noé y el caso de Lot. Dios tenía marcado el año, el mes y el día, y todo sucedió según Él había previsto. Lo mismo ocurre hoy, nosotros no sabemos cuándo, pero Dios tiene marcado el año, el mes, el día, la hora y el segundo, cuando el Señor levantará su iglesia. Luego tenemos el caso de Sodoma y Gomorra que Jesús menciona también en Lucas 17. Está en Génesis 19, solamente una parte vamos a leer, porque sería largo leerlo todo. Versículos 23 al 28 de Génesis 19.

cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Todo esto en 2 Pedro 3, 3 al 13. Hay varias cosas que el apóstol nos dice. Vamos a verlas rápidamente. Primero dice que llegarían días cuando la gente se burlaría de la doctrina del regreso del Señor. No, dirán, sabiendo primero esto, es para que nosotros sepamos que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, es decir, sus desenfrenos, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y allí seguirán hablando en contra de esta doctrina. En segundo lugar, dice que los que así hablen ignoran voluntariamente que hubo un diluvio. Él dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. La única diferencia, dice, es que así como se cumplió en los días de Noé la destrucción repentina del mundo de entonces, dice él, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, la de Dios, guardados para el fuego, no para el agua. Yo no digo que todo ocurrirá en el momento del arrebatamiento, no. Esto tiene una secuencia de cosas que estarán sucediendo y de esto vamos a hablar en nuestro próximo mensaje. Luego Pedro pasa en tercer lugar a advertir a sus hermanos en la fe que tenemos ya en el versículo 8, mas oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Es como recordando que si ustedes tienen en cuenta, Pedro dice, los cristianos, que para nosotros mil años es un día de Dios. Pueden hacer un poco de cuenta si quieren para acercarse un poco en cuanto a la fecha. Piensen, dice Pedro. Y es verdad. La Biblia dice que para Dios un día es mil años para nosotros. Y nosotros tenemos en cuenta el día tercero, que tiene un significado muy importante. El tercer día, nuestro Señor resucitó. Y también es importante saber que nosotros hemos entrado ahora en el séptimo milenio. Y en el séptimo día, no olviden esto, era descanso. Estamos tan cerca de ese día, pero no sabemos día, mes, ni hora. Él sabe. Pero es obvio que al mencionar Pedro esto, nos dice, ¿por qué no hacen un poco de ejercicio mental? Piensen, solamente piensen en esto. Y no va hasta la creación, sino que va directamente al comienzo del ministerio, o sea, al nacimiento de la iglesia. Este texto es muy llamativo, porque parece dar a entender que cuando la raza humana entre en el año 3000, sería el tercer día en el calendario de Dios. Para nosotros es el tercer milenio, y para Dios es el tercer día. Y ahora note lo que dice el profeta Oseas en Oseas 6, 1 y 2. Vean bien lo que dice allí, Oseas 6, 1 y 2. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Más claro? Oseas 6, 1 y 2. En el tercer día, tan significativo es esto. Pedro nos dice también que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Una vez que entra en moción lo que tiene que venir, comenzando con el arrebatamiento de la iglesia, habrá muchos acontecimientos y todo lo que Pedro dice en este capítulo 3 de 2 Pedro se va a cumplir. El versículo 12 nos dice que debemos, cómo debemos vivir a la expectativa, pensando, tal vez hoy, tal vez esta noche, tal vez dentro de una hora, tal vez dentro de un día. No para no perder la salvación, ya veremos más adelante por qué. Esperando, dice él, versículo 12 de 2 Pedro 3, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cuán expectantes debemos ser de esto que vendrá? Creo que esta es la razón por qué tantos ignoran y tantos niegan el arrebatamiento de la iglesia. Porque si hay un despertador que tiene la cuerda muy bien para la hora y el minuto determinado, es esta doctrina, para que los cristianos despierten. ¿Qué consejo el que tenemos en el versículo 14? Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto dice en 2 Pedro 3:14. Procuren, habla a los cristianos, no para que no pierdan su salvación. Él quiere que el Señor los encuentre sin pecado, limpios, santos y en paz con Dios, consigo mismo y con sus semejantes. Volvamos ahora a Lucas, capítulo 17, 34 al 36. Os digo, Jesús habla, que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esto en Lucas 17, 34 al 36. Estas palabras no pueden ser entendidas en ningún otro contexto de la Biblia. No pueden ser aplicadas o entendidas a la luz de ninguna otra doctrina que no sea el arrebatamiento de la iglesia. Nunca se cumplió esto, ni antes, ni ahora. Ni hay previsto para el futuro, a menos que aprendamos y aceptemos que el arrebatamiento de la iglesia es un hecho todavía futuro, y que con esto comenzará a rodar la última parte de la historia del hombre. Esta película filmada por el Señor mismo, por decirlo así, para que nosotros la contemplemos. El arrebatamiento también estaba en la mente de Pablo. Pablo fue inspirado para hablar sobre esto. Hay dos textos muy claros donde Pablo escribe a los hermanos de sus días acerca de esto. El primero es el famoso 1 Corintios 15, 51 y 52, que muchos de ustedes lo han escuchado muchas veces. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 51 y 52. Tengamos esto en cuenta. No nos olvidemos lo que él dice. Vamos a ver un poco más adelante. Luego él escribió también a los tesalonicenses. No vamos a discutir cuál fue la carta escrita primero. No tiene importancia ahora. Lo que nos tiene importancia es qué es lo que él dice. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Él dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no son cristianos no tienen ninguna esperanza para los muertos. Por eso hacen tantas cosas. Oran, rezan por ellos y cosas por el estilo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, los que murieron siendo cristianos. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, note bien lo que él dice aquí, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo quería que el Señor viniera ya en sus días. Tan seguro estaba que el rapto va a ocurrir. Porque el Señor mismo, sigue diciendo, versículo 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderán del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No me diga que el arrebatamiento no se menciona en la Biblia. Seremos arrebatados juntamente con ellos, los que resuciten siendo cristianos, en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a destacar algunos aspectos que Pablo menciona aquí. Me interesa mucho esto. Primero, he aquí os digo un misterio. Lo que Pablo estaba diciéndoles a ellos es esto. Lo que les voy a decir, hermanos, es algo que era misterio. Acaba el Señor de revelarme. Y yo ni bien recibí la revelación, les escribo. Y entonces él allí les escribe, tal como dice allá en 1 Corintios. No todos dormiremos. Es decir, no todos los hombres, no todos los cristianos irán a la eternidad vía muerte física, sino que habrá una generación, lo que nadie sabía hasta entonces, porque no había sido revelado. Habrá una generación que no morirá. Yo quiero ser uno de ellos. Y yo creo que si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes quisieran que el arrebatamiento ocurra mientras ustedes viven y cuántos quieren primero morir? Yo no tengo ningún interés en morir. No quiero que nadie me vea ahí. Y después le ponen los labios. A algunos flacos le ponen algodón, a algunas damas le pintan los labios y le hacen rosado aquí y es la única vez que la ven linda, cuando está en el cajón. Yo no tengo ningún interés en eso. Yo quisiera que él viniera y que yo también participara de esa transformación instantánea. Esto para mí es muy, muy importante. ¿Cuál es ese misterio? El arrebatamiento de la iglesia y la no muerte de una generación. Ese es el misterio. Es decir, era misterio. Aquí os digo un misterio. Les aclaro algo que ustedes no sabían, ni yo tampoco, porque Dios no había revelado. Pero ahora que Dios reveló, ya lo sabemos. De acuerdo con el apóstol, habrá entonces sobre el planeta dos clases de redimidos o de los que participen en el arrebatamiento. Ellos son los cuerpos de los muertos en sus respectivas sepulturas y los que estén en sus cuerpos. Los que estarán fuera del cuerpo y los que estarán dentro del cuerpo. Quiero que esto se meta bien en la cabeza de cada uno. Habrá un gran sonido de trompeta, según Pablo. No me pregunten si escucharán o no. Solamente dice que habrá un tremendo sonido de trompeta. Habrá una resurrección de todos los muertos salvos. Los otros quedarán tranquilitos allí en sus tumbas. Habrá una transformación de todos nosotros. De repente, el feo como yo queda lindo. ¿Y usted también? No me venga que usted es mucho más lindo que yo. Habrá una transformación de todos cuantos no hayan muerto. Note estas tres cosas. Un gran sonido de trompeta, la resurrección de todos los salvos y la transformación, es decir, la resurrección de salvos, no hace falta decir que murieron, porque para poder resucitar hay que morir. Si usted quiere resucitar, pida a Dios que cuanto antes muera. Y dará el último pataleo. Muy pronto. No me meta en esa filosofía. Yo no tengo ningún interés. Yo creo que cuando los hermanos en Corinto leyeron todo esto, dijeron, ¡aleluya! ¡Qué bueno! No sabíamos esto, nadie sabía. Dios acababa de revelarle a Pablo. Y Pablo les escribió. Así que entonces, muy probablemente nosotros los griegos aquí en Corinto, no vamos a morir. ¿Cómo se siente, hermano? Me siento muy bien. Pero murieron. Murieron toditos. Bueno, pero había muchas cosas que no se habían cumplido, aunque el Señor pudo haber recogido en cualquier momento a su iglesia. A los tesalonicenses, esto era para los corintios, él dice cosas que no dice a los corintios. Algunas se repiten. Por ejemplo, a los Corintios habla del sonido de trompeta, pero aquí menciona que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Primera Tesalonicenses 4, 16. Él repite aquí también que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, antes de la transformación de los que estén en sus cuerpos, primero los de los sepulcros se levantan. En tercer lugar, dice que los unos y los otros, los resucitados y los transformados, seremos llevados arriba para encontrarnos con nuestro Salvador. Será la primera vez que veremos al Señor. Ustedes habrán visto esas pinturas del supuesto Jesús, pero eso no tiene nada que ver. Algo más agrega el apóstol en el versículo 18. Él dice que este evento debe servir de aliento para los cristianos, no de preocupación. Por eso en el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En 1 Tesalonicenses 4, 18. Anímense, hermanos, dice. ¿Cómo es posible que un acontecimiento de semejante proporciones pase desapercibido? Bueno, para quienes les resulta difícil entender, ¿por qué el mundo no sabrá qué habrá ocurrido? La respuesta es muy sencilla, debido a la rapidez con el que esto sucederá. Todas las velocidades que hoy conocemos serán nulas. Esto es lo que dice Pablo a los Corintios, 15:52, la primera parte. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Yo no soy un experto en el griego, ni tampoco en el hebreo, pero aquellos que lo entienden dice que la forma que él redactó aquí es una fracción milésima de segundo. ¿Cómo puede usted encontrar una fracción milésima de segundo? ¿Saben cuán largo es el segundo? Uno, ya pasó. Un milésimo de eso. Con esta rapidez, él está diciendo que ocurrirá esto. No será posible que los medios de comunicación nos ofrezcan a los que queden. A mí no, pero yo no voy a quedar. Así haya muerto antes o no, da igual. Si yo muero antes, estoy un poquito antes que ustedes, los que van a vivir. Ya transformado, porque primero resucitan los muertos, acuérdense. Pero aquellos que queden, ¿qué creen ustedes? ¿Podrán presentar una película documental o para, por lo menos para noticia, un flash de noticias de cómo partieron los cristianos? ¿O cómo ocurrió o cómo se abrieron los sepulcros? No habrá tiempo para nada de esto. Y quiero que note las palabras, porque el Señor mismo descenderá del cielo. Él no enviará a un ángel. No, no, no. Ni arcángel. Él no enviará, digamos, una gran cantidad de ángeles para que lo hagan. ¿Por qué? ¿Por qué no envía si él tiene derecho y tiene a su cargo, o sea, a su disposición todos los ángeles del cielo? Porque él es el esposo y la iglesia es la esposa. Por supuesto que él está más interesado que cualquiera en ver la belleza de la esposa a la que él embelleció. Usted dirá, no, pero nosotros, si usted supiera quién soy yo en casa, y usted tampoco sabe quién soy yo en casa. Estamos igualitos. Porque él la ganó mediante su muerte en la cruz del Calvario. ¿Cómo espera él el momento? Así como nosotros esperamos encontrarnos con él, él nos quiere recibir, porque él la embelleció con los dones que tenemos. ¿Acaso no es cierto que tenemos dones? Usted dirá, bueno, yo no tengo ningún don. Bueno, por lo menos el don para estorbar. No, esto no es ningún don. No, pero hace gente. Ustedes saben que cuando hace, está fresco como era esta mañana, más gente, más calor, por lo menos eso. Cuando yo entré esta mañana, el templo estaba vacío, hacía mucho frío, pero oigan, ahora, qué bueno que están, se levantó el sol. No solamente esto, ustedes con sus cuerpos calientan el ambiente, y es verdad eso. Él también la santificó. ¿Saben una cosa? El Señor hizo a su iglesia perfecta, menos Él no acepta. Ah, no, pero yo no soy perfecto. No estoy diciendo esto, estoy diciendo que Él la hizo perfecta a su iglesia. Para Él, usted es perfecto. Usted es perfecta. No va a pasar lo que pasó con el hermano en Guatemala, que fue a predicar, se me lo contó un guatemalteco, un hermano que estaba en, hay un seminario, se llama Seminario Centroamericano, y el hermano nunca había ido a hablar a los quiché, uno de los indígenas, pero un seminarista, muchacho guatemalteco, los conocía muy bien. Dice, hermano, él era americano y no entendía muchas cosas de esas. Háblele muy, muy sencillo porque ellos no entienden. Muy poco van a entender. Así que sea lo más sencillo que pueda. Bueno, se reunieron ellos. Había un techo de paja allí, unas bancas ahí. Estaban todos sentados, listos para escuchar al orador. Y él pensó, ¿de qué voy a hablar? Eso es lo más difícil para los predicadores. ¿Cómo hacer que el mensaje sea lo más sencillo que pueda? Muy difícil. Óiganme, es verdaderamente difícil. Y él dijo, voy a hablar de la perfección de Dios. Dios es perfecto, ¿verdad? Ellos le miraban. ¿Hay alguien perfecto acá? Un indio se levanta, perfecto Hernández. Y se sentó. El pobre hombre no sabía qué hacer. Se dio cuenta que no avanzó absolutamente nada. Para él, nosotros somos... Él no acepta menos de perfecto, el Señor. Y no hace falta que usted sea Hernández. Usted es perfecto en el verdadero sentido de la palabra. Él, mediante su Espíritu Santo, nos está acompañando cada día. Él ve todo nuestro andar. Cuando nos enojamos, Él nos ve. Cuando hacemos cara de limón, Él nos ve. Cuando pensamos, Él sabe lo que pensamos. Cuando vamos a pensar, Él sabe lo que vamos a pensar. Él está al tanto. Y cuando Él me salvó, sabía con quién trataba. Yo no me hago problema. Porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Él sabía quién sería yo, mucho antes de nacer. Cuando Él fundó el mundo, Él sabía que yo estaría hoy aquí. Y qué clase de personaje sería. Y así como me conoce a mí, conoce a usted. No quedará un solo hombre ni una sola mujer salvos, así hayan muerto o estén en sus cuerpos, que no sean arrebatados. Todos ellos partirán con Él y estarán ya con Él por la eternidad. Chao, planeta Tierra. Adiós, mundo. No más aquí. Yo sé que muchas veces nosotros pensamos, no puede ser que yo sea salvo porque yo, y comenzamos allí a enumerar nuestros bemoles. Ustedes saben que el bemol baja medio tono la nota y el sostenido sube. Y usted dirá, yo tengo puros bemoles, no tengo ningún sostenido. Y no se preocupe, Él conoce, Él empareja las cosas y Él coloca los sostenidos sacando los bemoles. Así que no se preocupe por eso. Otra cosa, lo que en el rapto no ocurrirá. Yo quiero que ustedes sepan. Primero, el Señor no llega a la tierra. Muchas veces, muchos piensan, Él llegará a la tierra. No, no, no, no, no. Descenderá del cielo, dice, para recibir al Señor en el aire. Las dos cosas. Él desciende del cielo, pero el recibimiento es en el aire. Hay un encuentro. Siempre digo, hay un denominador común entre nosotros y el Señor. No es que nos parecemos a Él en nuestra conducta. Qué bueno sería que fuera así. O que tenemos su estatura, o que tenemos su voz. No. Hay un denominador común entre nosotros. El mismo que hay entre la tijera que usa un ama de casa y la aguja. Cuando usted acerca la tijera a la aguja, ¿qué ocurre? La aguja se prende y usted levanta. No sé, cuando eran chicos ustedes, algunos no hace mucho tiempo y otros ya hace mucho tiempo, igual como yo. Y ustedes llevaban y movían. Y dicen, ¡y la aguja no se cae! Yo realmente, para mí era un misterio cuando era chico. Pero entre los chicos estuvimos examinando eso. Pero si usted acerca un pedacito pequeño de maderita o un escarbadiente, por ejemplo, no pasa eso. Hay un elemento que tienen en común la tijera y la aguja, se llama imán. Hay algo que tenemos en común con el Señor. Se llama el Espíritu Santo. Es lo que hace la gran diferencia entre los salvos y los perdidos. Lo demás, nuestra conducta a veces es peor que la del mundano. Él es más religioso que nosotros en el verdadero sentido de la palabra, porque religión es simplemente hacer obras buenas. Esa es la religión. Y Él es bueno. Y nosotros, salvos por gracia, pero a veces se nos sale el indio. Y somos peores que... Bueno, Pablo decía a los corintios, ustedes tienen entre ustedes hermanitos que hacen cosas que en el mundo ni se menciona por lo grosero que es ese hermano. Pero no dice que no es hermano. Le da un lindo título, perverso le dice. Otra cosa, no es cierto que únicamente los espirituales irán al cielo. Algunos dicen, ve, si el Señor te encuentra orando, gimiendo, habiendo ayunado ya 3 días, ahí sí se va. No, no enseña la Biblia eso. Si usted recibió por la fe a Jesucristo, usted es de Él. Y Él no lo va a olvidar. Juan también menciona lo mismo en Apocalipsis 4, 1 y 2. Vayan a Apocalipsis si quieren, si no, escuchen la lectura. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado, Apocalipsis 4, 1 y 2. Aunque él no menciona la palabra rapto o arrebatamiento, ningún derivado de rapto, sí nos dice que vio en visión una puerta abierta en el cielo. Bueno, la puerta para la entrada de los redimidos, ¿por qué? Porque los dos capítulos anteriores, los capítulos 2 y 3, nos hablan de toda la historia de la iglesia. La iglesia termina su misión, su labor, su actividad con el arrebatamiento. Si usted ahora no trabaja para el Señor, nunca más lo va a hacer porque en el cielo no habrá pecadores para que sean redimidos, para evangelizarlos. ¿Es ahora o nunca? Piense un poco, ¿en qué se van los años suyos? ¿A quién le está sirviendo? Todo este capítulo 4 de Apocalipsis, que es corto, habla de lo que encontraremos en la presencia del Señor cuando ascendamos a su gloria. Esto no lo vamos a examinar en este momento porque sería mucho tiempo. Se habla de un gran trono donde hay uno sentado y sin duda es nuestro Señor. Juan para mí representa la iglesia. La voz sube acá, es el arrebatamiento. Creo que coincide perfectamente con todo lo que tiene que ver con la doctrina del arrebatamiento. Ahora, aquellos que me escuchan y son predicadores, porque me escuchan también por internet y por la radio o lo que fuera, si usted no cree en el arrebatamiento, está bien. Usted va a participar pataleando, pero se va. Nos iremos. ¿De dónde usted sabe eso? De la Biblia, la misma que usted lee. Ah, pero yo no creo, y yo creo, y ya está. Ahí está la diferencia, que usted no cree y yo creo. Pero es verdad, no hay forma de acomodar los textos que hablan del arrebatamiento en algún otro contexto. ¿Cuán admirados estaremos al ver todo aquello, como Juan dice? ¿Cuán sorprendidos estaremos al escuchar todas aquellas voces que se escucharán allí? ¿Cuán indignos nos sentiremos al ver a 12 y 12 ancianos sentados? 12 patriarcas representando la iglesia del Antiguo Testamento. 12 apóstoles representando la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cuán alejados estaremos de nuestras limitaciones presentes, temores, debilidades, frustraciones, altibajos? ¿Cómo debemos esperar ese momento? ¿Qué estará sucediendo aquí en la tierra cuando esto ocurra? Algunas cosas podemos asegurar porque la Biblia menciona, otras naturalmente no sabemos, pero muchas cosas sucederán aquí en la tierra que harán de este mundo algo muy diferente de lo que hoy tenemos. Solo podemos imaginar algunas cosas que ocurrirán. Yo no puedo, algunas de ellas, yo tengo que imaginar, igual como ustedes, y que si ustedes tienen más imaginación que yo, pueden hacerlo aún mejor. Pero permítanme, digamos, entregarles algunas cosas que se me vienen a la memoria, la imaginación, para pensar conociendo el mundo como conozco. En primer lugar, la gente no podrá creer lo que ha sucedido. Será tan instantáneo, y no sabemos a qué hora. Será simultáneo. En algún lugar será medianoche del mundo. En otro lugar será otro día, diferente. En algunos casos será al atardecer. En otros casos a la media mañana. Depende, porque el horario cambia mucho, depende dónde. Como eso va a ser simultáneo, entonces hay que pensarlo así. Pasando las horas, será imposible ocultar que algo fuera de toda proporción y sin explicación ha ocurrido. Todo el mundo se dará cuenta. Serán muchas las familias y las personas que tendrán algo que contar. Habrá muchas separaciones. Una madre que habrá perdido a algunos de sus hijos, que eran cristianos. Ella, rebelde como era, no quería saber nada, pero sus hijos o sus hijas o alguno de los hijos que eran cristianos, no los encontrará. Más allá, un esposo que no podrá entender qué pasó con su esposa, no la encuentra más. Las noticias por todos los canales de televisión y todas las emisoras estarán informando que el fenómeno, lejos de ser local, es global. Pronto se darán cuenta que lo que pasó en América pasó en China, pasó en Asia, pasó en Europa, en todas partes. Rápidamente, los medios de comunicación buscarán a algunas personalidades para obtener alguna explicación. Muy pronto, estos medios de comunicación descubrirán que los estadistas, los políticos, tampoco tienen explicación alguna. No vale la pena perder tiempo con ellos. Será entonces cuando buscarán a algunos renombrados reverendos, especialmente a algunos revestidos de cierta autoridad. Pero tampoco estos podrán informarle. Solo piensen un poco. ¿Cuál será el mensaje del Papa? ¿Qué podrá decir él? ¿Estará en su lugar el descendiente o de la línea de San Pedro? Sus cardenales. Allí no ocurrirá nada, no hay problema. Estamos todos aquí, hijos míos. Quédense tranquilos. Los casos reportados de desaparecidos serán tantos que no será ya posible seguir llevando la cuenta. Dejarán de contar porque serán tantos los casos. Entre todos estos que desaparecerán, habrá muchos que sabrán perfectamente de qué se trata, pero les será difícil admitirlo, porque hay mucha gente que escucha el Evangelio y sabe esto, y no serán salvos para cuando esto ocurra. Es probable que se produzca una paralización en el comercio, en las bolsas de valores, en todo el mundo, y se cancelen muchas actividades políticas y comerciales debido al shock, a la conmoción que vivirá el planeta. No sería extraño que varios países pusieran a sus ejércitos en alerta, sospechando que es algo, tal vez, de futura invasión. Una mezcla de sospechas, confusión, alarma, temor, hará presa de toda la humanidad. Esto es lo que dejaremos. Pasadas las 24 horas, tal vez, se tenga una cifra aproximada de todos los que han desaparecido. Yo creo que después del sacudón inicial, una tensa calma impondría tal vez su manto cargado de incertidumbre, aún así. Entonces los canales de televisión no escatimarán esfuerzos para entrevistar a cuantos burladores encuentren para ridiculizar la explicación del arrebatamiento de la iglesia. Nos basta leer en 1 Pedro 3, 1 al 7. También dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus propios malvados deseos. Dice Judas 18, la segunda parte. Bueno, que nos quepa ninguna duda de la gran cantidad de cristianos, con comillas aquí, que acudirán a sus templos y parroquias para llorar, bueno, para rezar, para orar intensamente. Incluso es probable que se convoque una gran plegaria ecuménica bajo la sombrilla del Santo Padre. Sin embargo, todo será en vano. La iglesia habrá ya partido a la presencia de su Salvador y no habrá caso. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Ahora, antes de este gran evento, depende, si usted es cristiano, el mensaje para usted no es el mismo que para aquel o aquella que no son salvos. He aquí algunas palabras para nosotros, los cristianos. Procure por todos los medios que cuando esto ocurra, usted y toda su familia, para entonces, estén listos. Piense un poco en las palabras allá en el libro de Josué, capítulo 24, 14 y 15. Permítame leerle, Josué 24, qué palabras alentadoras para nosotros, si es que queremos hacer lo mismo que hizo él. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, mi familia, serviremos a Jehová. Esta ha sido la decisión de un hombre a quien seguramente todos los cristianos admiramos. Bueno, si hay algún pecado que le domina a usted como cristiano, es muy fácil que esto ocurra. Probablemente impide que otros sean salvos por causa suya. Haga algo. En 2 Pedro 2, 19, la segunda parte, él dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Cómo es posible que usted sea hijo del Rey, hijo de Dios, y se vuelva al mismo tiempo esclavo del que lo venció? Un pecado determinado puede ser el que le esclaviza, la cadena. Esto está en 2 Pedro 2, 19. En tercer lugar, si hay algo que usted puede hacer por la salvación de otros, hágalo ahora. Es este el momento. Es esta la oportunidad. Si no lo hace ahora, ¿cuándo lo hará? ¿Y qué si usted no es salvo y está escuchando esto? Bueno, si usted tiene cualquier duda en cuanto a la salvación, incluso si sabe perfectamente que no es salvo, aproveche esta oportunidad. Yo no estoy asustándole porque al final de cuentas a mí esto no me asusta. Al contrario, alentaos los unos a los otros con estas palabras, es decir, palabras del regreso del Señor. Pero si usted no es salvo, por algo en Hebreos 4, 7, la segunda parte del versículo, el autor dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Recuerde lo siguiente, si usted no es salvo. Uno, usted puede ser salvo hoy mismo, si quiere. Solamente si quiere. Dos, si usted no decide ahora por Cristo, podrá lamentarlo por la eternidad. Tres, hay ciertos peligros muy reales en la postergación de la salvación. Tres cosas quiero decir también sobre esto. Primero, la muerte puede sorprenderle en cualquier momento. Bien escuchábamos hoy al doctor Venegas hablando sobre cómo a veces inesperadamente, y bien sabemos, esto ocurre siempre. Después de la muerte, no importa las misas que se hagan, no importa cuánto pague usted, no importa los rezos de sus familiares y amigos, usted no podrá ser salvo. No permita que alguien le estafe con la idea que usted podrá ser salvo aún después de muerto. Segundo, el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento y usted se va a quedar. Y oiga esto, si usted no es capaz de creer ahora, que no hay ningún problema para creer en él, nadie por eso le persigue, nadie le niega el alimento, usted puede ir y comprar donde quiere, cuando llegue el momento que la iglesia se haya ido, el anticristo se hará necesario para que la raza humana sobreviva. Y entonces se implanta el 666, que no vamos a hablar de esto ahora, pero lo que la Biblia dice, de esto habla en Apocalipsis 13, y en el 14 dice que cualquier persona que reciba para sobrevivir la marca, será eternamente condenado. Hoy, además, la lógica nos dice que si usted no es capaz de creer en él ahora, que tiene todo el apoyo, ¿qué pasará? ¿Creerá usted después que la iglesia se haya ido? Y tercero, usted puede quedar endurecido, mente cauterizada. Llega un momento que la persona se acostumbra a escuchar tanto, tanto, que ya ni le pincha ni le corta. No le hace nada. No siente ninguna necesidad de arreglar cuentas con Dios. Un detalle importante que nunca debemos olvidar es que, llegado el momento fijado por Dios para este gran evento, ya no habrá tiempo para hacer ningún tipo de arreglo. Recordemos que cuando Noé y su familia ya estaban en el arca, la Biblia nos dice que Noé no cerró la puerta. ¿Saben qué dice en Génesis 7:16, la segunda parte? Y Jehová le cerró la puerta. Noé no tocó la puerta, solamente entró. Recuerde también que cuando Lot estuvo alejado de Sodoma, Gomorra y otras ciudades de ese valle, nadie ya pudo detener el fuego y el azufre que vino del cielo y los quemó. Dios tiene el control sobre esto. Cuando llegue el momento del rapto, usted no podrá corregir nada de lo hecho mal. Usted no podrá confesar ya su pecado a nadie. Pecado oculto. Ya va a ser tarde. Usted no podrá devolver nada de lo robado. Usted no podrá ya entregar ninguna ofrenda generosa para la obra misionera, no hará falta. Usted no podrá ya hablar de Cristo a su hijo, su hija, su papá, su mamá, su tío, su tía. Si no lo hace hoy, olvídese después. Usted no podrá poner a disposición del Señor y de la iglesia sus dones. Usted tiene algún don, usted es capaz de hacer algo, pero usted prefiere no ocupar ningún cargo en la iglesia para tener una vida más cómoda. ¿Sí? Usted participará del arrebatamiento. Si recibió por la fe a Jesucristo como su Salvador, citaré una vez más lo que dice en Marcos 13:33-37. Oiga esto. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Marcos 13:33-37. Esto, mis hermanos, no es para los incrédulos. Esto es para nosotros. ¿Y cómo debemos velar? No es para no perder la salvación. Es para no perder la remuneración. Notemos que él advierte del peligro de hallar a los suyos durmiendo. es sinónimo de inactivos, cruzados de brazos, sin hacer nada. Lo que la mayoría de los cristianos hoy viven. Los que duermen no desempeñan ninguna actividad, están dormidos. ¿Qué está en peligro si el cristiano no vela? Ciertamente no es su salvación, pero sí, repito, su remuneración. El cristiano que no vela no solamente se daña a sí mismo, sino que daña también a sus hermanos y también a los perdidos. Usted tiene influencia negativa o positiva. Usted anima o desanima a los demás. Usted dirá, yo a nadie le digo nada. Justamente ahí está el problema. Usted es un cadáver ambulante en el sentido de actividad. Usted es salvo por la fe en Cristo. Pero al no trabajar, al no ofrendar, al no doblar sus rodillas, al no interceder, al no animar, qué pena. Y después, cuando nos encontremos, usted y yo y todos juntos, en las alturas con el Señor, oh, cómo me hubiera gustado hacer esto. Oh, cómo me hubiera... Demasiado tarde, demasiado tarde. Un cristiano inactivo, negligente, dormido, en una falsa seguridad, es un ejemplo negativo para sus hermanos y completamente inútil para los perdidos. No se salvan por el testimonio de los inactivos, los perdidos. Si yo tuviera que buscar una sola palabra para definir esta vigilancia, velad, yo usaría la palabra una sola, obediencia. Permítame terminar con lo que dice en primer libro de Samuel 15:22. Primer libro de Samuel 15:22. Escuche bien lo que dice aquí. Estas palabras las dijo Samuel, el profeta y juez, a Saúl. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl, habiéndose alejado de Dios, pensó que Dios quería sacrificio, pero antes de sacrificio Dios quiere obediencia. Solo pregúntese cuando se vaya de aquí, ¿soy yo un cristiano o una cristiana, obediente o desobediente? Esto hace la gran diferencia entre cristiano y cristiano. Los hay obedientes y desobedientes. ¿Es usted obediente? Voy a orar, y si usted todavía no es salvo, en su mente haga suya la oración, porque voy a orar ahora por aquellos que todavía no recibieron a Jesús como su Salvador. Padre Santo y amado, gracias porque me llamas. Aquí estoy. No quiero quedarme aquí cuando tú recojas a tu iglesia. Quiero partir con los redimidos. Por eso, en este momento, te confieso mis pecados. Estoy decidido o decidida a alejarme de ellos y a comenzar una nueva vida. Te recibo como mi Salvador personal. De aquí en más, tú eres mi Salvador. Y de todo corazón te agradezco por perdonarme y salvarme. Te dije que me perdones todos mis pecados. No los puedo mencionar, son demasiados. Pero tú los conoces y yo acepto tu perdón. En tu nombre. Amén.